La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Siete de septiembre. Es día sábado, termina la primera semana del mes de septiembre, noveno mes del año, año 2019. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. Entramos ya al capítulo sexto. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ayer fue primer viernes del mes, hoy es el primer sábado del mes de septiembre. Si ayer fue misa, la sugerencia, misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús, hoy es misa votiva de Santa María, Madre de la Iglesia. Devoción y fe. La fe se puede traducir en muchas devociones, claro que sí. Pero repito lo que repetí ayer a propósito, no todo el tiempo la devoción brota de una fe profunda. Hay que profundizarla. Una devoción puede tener muchísima riqueza si nosotros somos capaces de abrirnos a los dones del Espíritu Santo, si somos capaces de discernir, de aventarnos, vamos, dejar que el Espíritu Santo nos lance, he venido a traer fuego a la tierra, nos dice nuestro Señor. Bien, bien, pues que esa lumbre no se apague. Hoy Jesús nos da otra lección en este camino. Discipular, dispensen la expresión. En este camino que tenemos que recorrer quienes creemos en Él. Antes había hablado del ayuno. Había hablado de la comida con pecadores. Ahora Jesús agrega algo nuevo, la disputa sobre las espigas arrancadas en sábado. Fíjense por dónde se centró la discusión. Uno podría decir, ay, ¿a quién le interesa eso? Bueno, vamos aprendiendo qué nos quiere decir nuestro Señor con eso. Él, una vez más, nos dice cuál es la identidad del discípulo. ¿Y cuál es la identidad de la comunidad de discípulos? A eso se refiere. Para Jesús, la ley es importante y hasta indispensable, pero lo que no es aceptable es el legalismo. El legalismo es detestable. ¿Por qué razón? Porque nos aparta del Espíritu, porque se queda por encimita, se queda por fuera. Y es lo que están viendo los fariseos en los discípulos de Jesús que arrancaban espigas, las desgranaban y se las comían. ¿Estaba prohibido eso? No. ¿Pero qué resulta? Que los no discípulos, los fariseos y otros grupos, habían hecho una serie de especificaciones para que observara escrupulosamente el mandamiento del descanso sabático. ¿Saben qué? Habían logrado señalar 39 trabajos, cada uno de ellos subdividido en 6 categorías menores de cosas que no se debían hacer en sábado porque violaban la ley. Esto, caray, está pesado, ¿eh? Esto nos da una idea del grado de legalismo en el que se había caído. Dispensen expresión, pero me parece que también es la atrocidad que esto ocasionaba, sobre todo en la gente sencilla, en la gente más pobre. La confusión, diríamos ahora, algo que era totalmente, totalmente incorrecto. Por eso Jesús hoy la invitación es muy clara. Ve al Espíritu. Ve a la fuente. Ve a lo fundamental. Jesús es dueño del sábado. Cree en Jesús y con todos otros significados que tiene el sábado, que es el fin del Antiguo Testamento. Día del Señor, es decir, domingo, será el inicio del nuevo tiempo y del tiempo definitivo, donde la ley ya no es lo que rige, sino es una persona. La persona de Jesús, que por eso mismo ya no será lo que rija al cristiano en primer lugar, sino lo que rija va a ser el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo la ven? ¿Se puede quedar esto en unas cuantas espigas de trigo o de lo que sea? ¿En unos cuantos granos? ¿Será eso lo importante? Yo creo que no, aunque tenga que traducirse nuestro encuentro con el Señor, tenga que traducirse en obras, y las obras convertirse en frutos de vida. Es día sábado. Dile a María, la Virgen María, gracias, Madre. Madre de la Iglesia, Madre de Dios, Madre mía. Gracias, María, porque tú sí entendiste a Jesús, tu Hijo, y lo seguiste hasta el fin. ¡Buen día!